La FM, siempre. La FM, siempre, siempre.

me know she cares. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home. La FM, siempre. La FM. Siempre. Muchas las razones por las cuales hacemos parte de vos. Me encanta Aguja y Vinilo. Spanglish y baladas americanas. Nos transportan, lo escucho la FM siempre. Cada vez los clasiadictos somos más. Usamos la FM siempre. Siempre con ustedes, sintonizado. Con la que crecí y la que me enamoré del rock. Amo la FM, amo los clases por siempre. Seguimos imparables. Seguimos en tu radio. La FM siempre.

La FM. La FM. Siempre. Always. Clásicos en casa. 106.9.